en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Juan Carlos Díaz. Control central Diego Roldán. Edición Claudio Tardivo. Edición periodística Claudio Favieri. Coordinación Andrea Valdivieso. Redacción Fernando Farías. Redacción y locución Pepe Castro y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Pone música a tu fin de semana. Sábado, 2 a 5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Grinberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5 a 6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21 a 22. Eduardo Aliberti riega el aire con Dos Gardeñas. Dice: desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22 a 24. Mariano del Mazo pinta la noche flores negras. Serenata a la luz de la luna, de Glenn Miller, un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuret sirven canciones. Esto es fácil. Escuchen Plácido Domingo en vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron desde el fondo. Los sábados toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Hoy es día viernes y anticipa un fin de semana. Anticipo yo, no, anticipo usted, Mariana Gil Laborde, que buen de día. Eso sabe mucho más. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Bien. Bueno, sí. Verla. Igualmente, estos dos días de descanso, ¿algo? No, Mazo. No, tenía bastante actividad. Días moviditos. Y ayer pude cumplir modestamente. Modestamente al aire, claro que sí. Bueno, para hoy una jornada con una máxima de 17 grados, agradable hacia la tarde-noche, 6 grados 8 la temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires, cielo algo nublado, humedad 85%, sábado y domingo, buenas temperaturas, máximas de 18, con cielo algo o parcialmente nublado. Pero qué buena expresión esa, Paredero, ¿no? Modestamente. Un homenaje a Vittorio. La semana que viene, que va a ser un aniversario más de Gasma, vamos a Vittorio aprovechar. Calabró, no, porque con no, la mujerita no estamos. Aclaremos. Dejemos la provincia. Que hay muertos que resucitan. La provincia tranquila. Oh. Vamos a ponerle apellido, porque si no, es barullo. Pero este es lo que está, ¿dónde queda? Modestamente. La colocó Vittorio estupendamente. Gasma, Vittorio Gasma. Como un gran comediante. Pero además, porque en realidad es una expresión que nos viene tan bien a todos, nos tendríamos que repetir todos los días, ¿no? Un poquito de modestia no viene mal. Hubo unos días muy movidos en la Argentina. Y al final, cuando empezó a prosperar un poquitito, ciertas conductas de serenidad, eso, Horacio del Prado, de poner la pelota abajo de la suela. Como la ha puesto ayer Boca Juniors, ¿no? Qué lindo lo que hizo Boca. 0-0. 0-0 con la Universidad de Chile, que vos sabés que hasta jugar con Boca estaba en las tapas de todas las revistas deportivas del mundo, analizado como un fenómeno, como el cuco de Sudamérica. Boca, acá en cancha de Boca, lo aplastó, y ayer le manejó el partido casi, en los momentos decisivos, bueno, casi todo el tiempo. Le puedo decir que al mismo tiempo que empezaba en el Estadio Nacional, yo ya escucho Estadio Nacional y pienso en Víctor Jara. Bueno, pienso... es el Estadio Nacional Víctor Jara. Bueno, desde pero uno piensa precisamente en el 73, ¿no? Pero le voy a decir un detalle, porque ahora no ha salido ningún diario y los que madrugan merecen tenerlo como primicia. Ayer, en el mismo momento en que empezaba el partido, estaban acomodando sus bártulos, así se dice. El mono es el lenguaje tumbero, ¿eh? El mono es cuando uno le dice traslado, entonces agarra, agarra la frazada que tiene a mano y alcanza a meter lo que tiene, un poquito de hierba, calentador, en época de invierno importante, y lo lleva. Bueno, estaban desplegando el mono 12 tipos, entre los cuales estaba el genocida Videla. Lo sacaron de Campo de Mayo y lo llevaron a Marcos Paz. ¿Anoche? Sí. Le voy a decir, lo que importa es que la autoridad pública lo llevó. No vamos a hacer nombres, La autoridad pública de esta nación llamada Argentina llevó ayer. ¿Qué día fue ayer, eh? ¿Qué día fue? 21 de junio empezó el invierno, pues bien. Videla lo empezó donde lo tiene que empezar, en una cárcel común, Porque, evidentemente, cuando uno dice Campo de Mayo, está bien. Había un acuerdo que había firmado Nilda Garré cuando era... ministra de Defensa con el entonces ministro de Justicia, porque el servicio penitenciario está a cargo del, digamos, el Ministerio de Justicia tiene su cargo el servicio penitenciario. Entonces se hizo un acuerdo, y el acuerdo era un acuerdo: el perímetro exterior de la unidad 34, que es esta unidad penitenciaria que está en Campo de Mayo, el perímetro exterior lo cuida el ejército, el perímetro interior lo cuida el Servicio Penitenciario Federal. Ah, incluso habían llegado a poner una mujer a cargo, una mujer de carrera del Servicio Penitenciario. Yo le voy a decir, esto involucra muchos problemas, muchos problemas. Primero, había 39, ayer trasladaron a 12, entre ellos Videla, ahora le voy a dar la nómina completa. El resto son relativamente intrascendentes, la figura es Videla. ¿Y por qué? Es también importante. Le voy a decir por dos cosas. Primero, hubo dos pseudo-entrevistas, disque-entrevistas, a Videla en Campo de Mayo. Es decir, acá alguien tuvo la picardía de violar una serie de normas. Cuando un genocida está preso, tiene que haber un juez o tiene que haber la autoridad pública que autorice una entrevista a Videla. Ninguno de los dos, ni este muchacho español que entrevistamos en este programa, que ahora se me fue el nombre. Pero de la revista Cambio 16. De la revista Cambio 16, ni este argentino que trabajaba con Esteban Caselli, un hombre de la dictadura, un hombre del menemismo, ni Seferino Reato, ni este muchacho que ya me voy a acordar el nombre. Algo de agosto me viene. Bueno, ya, ahora enseguida lo vamos a buscar. Ninguno de los dos pidió autorización, es decir, que hicieron un procedimiento ilegal para entrevistar a un genocida. Entonces, esta es la primera cuestión, que lo llevan. Y el segundo tema, vamos a hablar claro, el campo de concentración peor de la República Argentina, Walter Gubar, usted lo sabe muy bien, fue Campo de Mayo. Peor claro. Que la ESMA. Es decir, que mientras tenemos a la ESMA convertida en un ámbito donde hay canales de televisión, centros culturales, está en la madre de Plaza de Mayo, Ricardo Angoso, acá me acerca Adrián Correa. En Campo de Mayo tenemos a tipos que se burlan de la democracia. Entonces, bueno, la autoridad pública ayer tranquila y silenciosamente procedió a un traslado. A un traslado que saca del ámbito de la mayor unidad militar, donde se fusiló gente en el levantamiento de Valle, donde se torturó y se masacró a miles y miles de personas, y donde se sabe que están enterradas personas. Allí están, lo saben los antropólogos forenses, lo ha declarado algún sargento arrepentido, es público, el sargento Ibáñez es un tipo, después dicen que está loco, y vean, claro, Silingo es corrupto cuando declaró, los demás marinos que no declaran no son corruptos. Entonces, Campo de Mayo tiene que ser un lugar inspeccionado, y se van a saber muchas cosas, la fábrica de bebés clandestinos, de traslado de identidad, de traspaso de identidad, la principal fue Campo de Mayo, y no solamente la ESMA. Entonces, el traslado, que lo hayan sacado ayer a Videla de Campo de Mayo es una notición, es una noticia importantísima. No sé si saldrá en otros diarios, si no saldrá, hoy va a ser un lío. Y digo yo a la familia judicial, ya deben estar todos los abogados, porque tienen los mejores estudios atrás, los mejores lobistas, los mejores obispos, ¿eh? Mejores, digo yo, mejores. No, el mejor es ese que se va a México, pero... los van a tener, ¿dónde? En las oficinas de los jueces que tienen las causas, ¿eh? Porque como tienen multicausas, Videla tiene un montón de causas, entonces van a estar en los juzgados pidiendo. Y les voy a contar una sola anécdota que no me la contó el actual director del Servicio Penitenciario, sino que me la contó el anterior, y tendría que haber sido motivo de un análisis de los antropólogos. Genocida preso en Campo de Mayo, juzgado con un juez federal con competencia en San Martín, se encontró ante la siguiente situación. Su hija se presentó ante el juez federal de San Martín y le dijo: señor, estoy deprimida. ¿Qué le pasa, señora? Señor juez, estoy muy mal, estoy muy angustiada. Cada vez que voy a ver a mi padre, lo tengo que ver con ropa de civil. ¿Y cuál es el problema? Que yo estoy acostumbrada a ver a mi padre en su unidad militar con ropa militar. ¿Y dónde está su padre? En su unidad militar, en Campo de Mayo. ¿Y con qué ropa? Con ropa civil. ¿Y qué quiere? Arresto domiciliario. Lo voy a considerar. Es una muy buena idea. Bueno, hubo una pelea entre la autoridad judicial y la autoridad pública respecto de si ese señor tenía que ir a la casa para que la hija lo viera con uniforme. Estamos hablando de una hija de 40 y pico de años, ¿eh? No estamos hablando de una niña. Si lo tenía que ver en la casa con uniforme militar o en la unidad militar con uniforme militar. Pregunto yo, ¿los crímenes por los que están acusados ese genocidio y el resto de los genocidios se hicieron con un libro de actas del regimiento, fueron fusilados con una orden que alguien estableció? ¿Con qué ropa, querida, tu papá cometió los crímenes que cometió? ¿Se ponía uniforme militar para violar, para cambiar la identidad de los chicos? ¿Por qué no terminamos con esa hipocresía? Lo de ayer me parece una noticia extraordinaria. Y me parece que cuando Hugo Moyano, discúlpenme que meta este tema por la ventana, pero cuando Hugo Moyano dice que esto se parece a la dictadura militar, por favor que se acuerde muy bien, y que no diga que ellos estaban abajo de la cama, porque la verdad, yo no sé dónde estaba él, y tampoco me interesa dónde estaba físicamente él. Me parece que hoy tenemos que ser un país democrático, hoy tenemos que hacer las cosas con las instituciones, y así como las instituciones tienen los vericuetos para que un juez mañana diga al señor Videla, trasládenlo, y habrá que hacer una pelea lenta y tranquila, el señor Moyano también recurrió a las instituciones, con picardía, porque ayer acordó con los empresarios del sector transportista sin ir al Ministerio de Trabajo. Quiso mostrar cómo él tiene una cuota de poder. Bueno, pues bien, está bien, el acuerdo que llegaron mañana lo va a homologar el Ministerio de Trabajo, lo hará hoy mismo. Bueno, con picardía, seguramente que hay muchos pícaros en la democracia, seguro. Yo desde estos micrófonos más de una vez digo, me voy a ganar amigos y hablo de cosas que no son picardías. Cuando entro a alguna página web pública que tiene que hablar de las estadísticas reales de lo que es la inflación, me da vergüenza ajena. Lo digo, y también lo digo, si es mi último día acá, bárbaro, y yo lo mismo voy a estar hasta que me quede sin voz diciendo qué bien que lo llevaron a Videla donde lo tenían que llevar. Walter Moore. No, solo para agregar a lo que usted decía, que me parece que Videla en Campo de Mayo era como haber tenido detenido a Massera en la ESMA, digamos. Era dueño y señor de Videla era dueño y señor de Campo de Mayo. Es casi como si hubiera sido una prisión domiciliaria para el Campo de Mayo, ¿no? Pero si vamos ahora al terreno internacional, que es lo que supongo que usted pretende que yo desarrolle ahora, creo que la noticia excluyente es la situación en Paraguay, donde realmente el presidente Fernando Lugo está sufriendo una suerte de intento de golpe de Estado disfrazado de una suerte de fachada democrática, de una fachada destituyente, ¿no? ¿Quiere escuchar lo que decía Ricardo Patiño, el canciller de Ecuador, precisamente a raíz de cómo se están movilizando los gobiernos de la región para evitar un atropello? Vamos a escuchar a Patiño, dale. Aquí estamos los representantes de los gobiernos de América del Sur para defender la democracia, no para intervenir en un país, de eso no se trata, sino para estar seguros de que ese proceso democrático que tantas vidas costó a nuestros pueblos, que tanto sufrimiento costó, no se pueda romper y que se siga viviendo un cauce democrático. Esto es lo que decía Ricardo Patiño, el canciller ecuatoriano, ante la convocatoria de UNASUR para deliberar sobre esto. Agreguemos una cosa, que en una primera instancia Lugo tuvo, te diría, una actitud bastante vacilante frente a esta idea del juicio político. Me parece casi, te diría, ingenua. Recién cuando UNASUR mostró su fortaleza y su convocatoria, y también cuando se dio cuenta que la Iglesia formaba parte de esta suerte de entramado, de darle una fachada legal a lo que es una suerte de golpe de Estado exprés, recién allí fue cuando Lugo endureció el tono. Primero vamos a escuchar al titular de la Conferencia Episcopal Paraguaya, que de una u otra manera fue a pedirle la renuncia a Lugo, Carlos Jiménez, de la Conferencia Episcopal. Dada la situación y por el bien nacional y para preservar justamente la paz y evitar que haya más violencia y más muerte en el país, que habíamos pensado nosotros pedirle con mucha sinceridad y franqueza también que él renunciara a su cargo en este momento para descomprimir precisamente todo esta tensión tan grande que estamos viviendo y que ojalá no siga subiendo, pero la impresión que da es que esto va aumentando. Era Carlos Jiménez. Hay que aclarar que en realidad todo esto se gestó a partir de una masacre donde mueren 11 campesinos y 6 policías, y hay que aclarar una cosa muy importante. Primero, acá detrás de todo esto están las tímidas reformas que ha hecho Fernando Lugo y el haber tocado, evidentemente, intereses de los terratenientes. Cada vez que se tocan intereses, y nosotros lo sabemos por la situación argentina, evidentemente hay reacciones de los sectores interesados. Recién, como te decía, después de conseguir un fuerte respaldo de UNASUR, Fernando Lugo se dio cuenta que estaba frente a una suerte de golpe de Estado exprés. Este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo y que se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias. Insta al Parlamento Nacional a agotar esfuerzos para evitar procedimientos que puedan ser contrastados por la historia y la ciudadanía, y a cumplir con trámites y plazos constitucionales que me ofrezcan, como presidente de la República, toda la garantía de una justa y legítima defensa. Digamos que Fernando Lugo tiene una suerte de Cleto Cobos como vicepresidente que le ha venido serruchando el piso y que ha aprovechado esta situación, esta masacre a la que me hacía referencia anteriormente, para de alguna manera unificar a todos los diputados detrás de este pedido de juicio político. Te decía inicialmente que Lugo actuó de manera un poco inocente diciendo que se sometía a este juicio político y recién más tarde denunció esto como juicio político, perdón, como intento de golpe de Estado, cuando, entre otras cosas, se empezaron a concentrar los campesinos, se empezaron a movilizar las fuerzas sociales y particularmente cuando entró a terciar la UNASUR. Muy bien, vamos a escuchar un poquitito de sí, música porque siempre que se habla de Paraguay vamos enseguida y pensamos enseguida en el lago de Ipacaraí, el pájaro campana, pero hoy vamos, ya que estamos hablando de América Latina, de UNASUR, a escuchar un fragmento de una canción dedicada a una luchadora paraguaya llamada Soledad Barret, que nació en Paraguay y murió combatiendo en Brasil, a quien tanto Mario Benedetti como en este caso Daniel Biglietti le dedicaron sendas obras. Caliente enero, recife, silencio ciego, las cuerdas hasta olvidaron el guaraní. El que siempre pronunciabas en tus caminos, de muchacha andante sembrando justicia donde no la hay, donde no la hay. Otra cosa aprendí junto a Soledad, que la patria no es un solo lugar. Ahí estamos escuchándolo al maestro Daniel Viglietti en esta canción para Soledad Barret, luchadora paraguaya. Esa es un personaje para la película, ¿eh? Va a poder fumar marihuana tranquilo ahora. Por fin una buena noticia. Allá. Porque, ¿a dónde? No, cruzando el charco. Yo cuando vuelvo me dicen... Ojo que no nos escuche Pamela David, está yerba. Sobresaltada. A Viglietti le gusta más el mate que la marihuana. No, y yo traigo yerba a Canarias, ¿eh? No, la otra vos misma, estás no en capilla. Los teléfonos, Eduardo, para comunicarse, 0810-222-0870 y el 4999-8700. Muy buenos días, Hugo Yasky, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Anguita? Buen día. ¿Por qué otro medio se va a enterar, Hugo Yasky, de que a Genocía Videla lo trasladaron anoche de Campo de Mayo a Marcos Paz, si no es por Radio Nacional, Yasky? Verdad, Nosotros tenemos cada tanto algún dato que a otros se les escapa, Yasky, yo decía que esto del traslado de Videla, que no tenía nada que ver con una decisión de ese día, es más, yo no sé si las altas autoridades del gobierno se enteraron o no de este traslado, pero indica que en la Argentina pasan simultáneamente muchísimas cosas. Pero claro, desde el miércoles a la noche, desde la convocatoria por TN al conflicto, la verdad que vivimos una situación en vilo. Ahora que está la cosa un poco más serena, le pido su análisis. Sí, nosotros ayer tuvimos una larga reunión de la Mesa Nacional de la CTA, después de consultar a todas las provincias, y lo que evaluamos y resolvimos por unanimidad es que la CTA y una central de trabajadores que quiera defender todo lo que se conquistó en estos años y que quiera seguir apostando a un modelo con producción, con distribución de la riqueza, con derechos humanos vigentes, tiene que sostener este rumbo y tiene que sostener a este gobierno. Más allá de todos los reclamos que se puedan hacer, porque desde ya que todavía, y hablo del mínimo lo imponible, hablo de la gente que no cobra salario, que eso es algo que se tiene que resolver ya, las asignaciones familiares, gente de bajos sueldos que no las cobran, es un error no resolver esto. Más allá, ¿quién lo tiene que resolver eso? Eso lo tiene que resolver el gobierno nacional. En las más altas autoridades. Las más altas autoridades. Es una decisión política que yo creo que no se puede seguir postergando. Pero nosotros sabemos lo que pasa en los países de Europa, sabemos lo que pasa en países de este continente que siguen sometidos a las políticas de ajuste como México, que tiene Producto Bruto Interno por debajo de cero, que tiene desocupación masiva. Es decir, no hay que ir muy lejos, no hay que ir a Europa para ver lo que nos pasaría si volvieran a tener la sartén por el mango, los mismos que en este país en la década del 90 nos deshicieron con la dictadura económica y antes con la dictadura militar. Entonces, no comemos vidrio, no vamos a confrontar con este gobierno como si fuera el gobierno del ajuste o de los neoliberales. Creemos que es un error tremendo. Celebramos que Camionero haya resuelto su paritaria, pero no nos convoca a nadie a un paro por televisión y menos a un paro contra este gobierno. Así que la decisión por unanimidad nuestra fue no participar de ninguna movilización, de ningún paro. Lamentablemente hubiésemos querido una unidad y peleamos, y saben los compañeros de la CGT que yo siempre reivindiqué, aun cuando en la CTA era mala palabra decirlo, aun cuando el oportunista de Micheli se pegaba gritos y se tiraba al piso cuando le hablaban de la CGT o de la Unidad en la Acción, en ese momento sostuve siempre la Unidad en la Acción, pero desde ya la Unidad en la Acción para ir por los intereses de los trabajadores, no la Unidad en la Acción para que termine marchando con nosotros la Federación Agraria y la señora Barrio Norte. Está muy claro lo que dice Yasky, cualquiera que tenga memoria puede recordar que en los momentos antes de la ruptura de la CTA y antes de este cambio de actitud política, no solamente de Moyano, sino de la cúpula de la CGT, esto es tal cual usted lo dice sin una coma, ¿no? Ahora, yo no soy neutral, como creo que ninguno puede ser neutral, ninguno que esté involucrado, que conozca, pero reconozco ciertas habilidades de Moyano, que me gustaría saber si en este momento, a criterio suyo, es bueno decirlo o lo único que hace es sumarle puntos a una movida que tiene tintes desestabilizadores. Y entre las habilidades que yo reconozco, no solamente está lo que usted dice, que hay máximas autoridades del Gobierno Nacional que tendrían que agarrar la agenda de los trabajadores, que desde septiembre del año pasado han pasado a segundo plano. Y una de esas cuestiones tiene que ver con la inflación. Yo no entiendo cuál es la situación actual cuando uno dice, bueno, ¿en base a qué se va a calcular el mínimo no imponible? ¿Importa saber cuál es la canasta familiar? ¿Importa un debate de las estadísticas de cuál es la canasta familiar para saber cuándo una familia tiene que tributarle al fisco, una familia asalariada tiene que tributarle al fisco y cuándo no? Yo creo que desde ya eso importa, pero también es cierto que ha habido un criterio pragmático, no es lo mejor, pero ninguna paritaria se ha discutido con las estadísticas oficiales. Eso revela la necesidad de revisar este tema, pero lo cierto es que no estamos pautando a aumento de salario ni paritaria en base al 9% ni al 10% de inflación. Entonces, pero justamente entonces el tema del mínimo no imponible tendría que ir, dejemos de lado el INDEC, claro, tendría que ir a tono con los aumentos de las paritarias. Totalmente, o sea, aún, pero estamos todavía en una situación peor, porque si se hubiese corrido el 10%, hoy tendríamos alguna cantidad de gente que no estaría sufriendo la injusticia que sufre, nos quedaría la otra mitad. O sea, acá tendríamos que estar hablando de que el mínimo no imponible tendría por lo menos que reflejar en su movimiento ascendente el promedio de las paritarias y no debería estar por debajo del 20%. Yo creo que en eso el gobierno ha cometido un error, ha postergado un tema que, si bien hay otros temas que para nosotros son importantísimos, la recuperación de YPF, la redefinición de la política con el tema de la intangibilidad de los fondos del Banco Central, la modificación de la Carta Orgánica, son cuestiones que para el movimiento obrero han sido banderas sentidas, porque este no es un movimiento obrero corporativo, amarillo, que solamente se dedicó históricamente a pelear por el salario. Hemos peleado el proyecto de país, pero es cierto que no se puede hablar de proyecto de país si no se resuelven los temas concretos y cotidianos que lastiman el bolsillo de la gente que no está en las peores condiciones, porque yo además lo que planteo es esto: hay un 70% de trabajadores, 75%, que no sabe lo que es el mínimo no imponible porque sus salarios están por debajo, hay un 35% en negro, hace poquito estuvimos armando el sindicato de los tareferos de Misiones y ellos nos contaban qué importante que había sido para ellos la asignación universal por hijo, tanto que los dueños de las haciendas fueron a ver al gobernador para decirle si no podían suspender el cobro de la asignación para los tareferos durante los meses de cosecha, porque la gente estaba peleando mejores condiciones a partir de ese pequeñísimo piso que tenían de salario y seguridad. Entonces, el país es mucho más complejo, mucho más desigual. Yo creo que hay una visión muy metropolitana en el planteo que se hace, pero de todas formas es un planteo que se tiene que resolver porque lastima a muchos docentes, a muchos trabajadores, cuyos salarios, gracias a este gobierno, se fueron elevando de modo tal que hoy el mínimo imponible los está lastimando. Me parece, la verdad, Yasky, me parece clarísimo lo que usted dice, me parece valiente, me parece equilibrado. Le hago dos últimas preguntas. Porque el paro del miércoles tiene infinidad de connotaciones políticas, pero tiene también una base de reclamo que, como usted dice, es para una porción, pero yo jamás sería capaz de decir, bueno, pero eso es para los trabajadores más privilegiados, ¿no? Porque justamente la recomposición de ingresos y la redistribución de la riqueza tiene que ver con esto, con que haya un sector de los trabajadores que vivan bien, bien, bien, ¿no? Más o menos bien. Entonces, yo digo, de acá al miércoles, si los diputados de la oposición están diciendo, hablemos del mínimo no imponible, hasta Patricia Bullrich sale a decir eso. Digo, ¿no tendría que haber una iniciativa pero realmente iniciativa por parte de los legisladores oficialistas, diciendo hay 178 proyectos sobre tratar este tema en varias comisiones, en la de presupuesto, en la de legislación de trabajo. ¿No tendría que tratarse rápidamente este tema? ¿Ustedes no van a tomar contacto con diputados del Frente para la Victoria para que también tengan la iniciativa de tratar estos temas? Yo creo que nosotros lo que tendríamos que discutir es una reforma tributaria integral. Y creo que este tema se tiene que resolver en ese marco. Y hoy el gobierno tiene que resolver esto, porque si entramos en el laberinto de la legislatura nacional, podemos estar un año y medio o dos con este tema. Y esto hay que resolverlo ya, no se puede estirar. No puede pasar que una maestra que tenga dos cargos no cobre salario por hijo. Eso es una barbaridad. Y esto hay que resolverlo ya, y lo puede resolver el gobierno con una resolución que firme, y la verdad que creo que esa iniciativa no puede seguir esperando. Después lo que se pueda discutir en la legislatura, mejor, pero usted sabe cómo es esto, Anguita. Acá el hecho de que Patricia Bullrich se preocupe por este tema habla a las claras de que entraríamos en una especie de laberinto que no sé cuándo terminaría. Yasky, muchísimas gracias por esta entrevista. Hasta luego. Que tenga muy buenos días. 7:30 de la mañana. Estaba pensando que el miércoles está prevista la primer final. El miércoles todo. Boca, hablar del mínimo imponible. Sí. Convocatoria, hay que ver si se llega a ese paro. Por eso digo, yo creo que es muy difícil que alguien pueda cambiar el rumbo del camión de acá el miércoles. Están llegando muchos para la reunión del jueves del Mercosur también. Y más de uno dirá, yo me voy al paro y después me voy a la Bombonera. Y yo que Hugo Moyano me voy a estudiar sensatez uno con Hugo Yasky, a ver si aprueba. Sí, ¿sabés cuál es la...? ¿Sabés qué tiene Hugo Yasky que lamentablemente para este país no es...? Es que puede mirar los dos lados de la cancha. Puede mirar todo lo que Moyano, pese a que Moyano pueda decir cosas que a él le parezcan mal, no las quiero hipercalificar, a él le parezcan mal, él puede ver aquellas cosas que resultan fortalezas. Y uno dice, en el deporte, ¿qué mejor técnico que el que sabe evaluar las fortalezas del adversario? Esos son los técnicos, me parece a mí. ¿Pero los por más qué cotizados. Decís, lamentablemente, en este país? Y porque usted, dígame, ¿dónde está sentado Hugo Yasky? Un tipo que viaja en bondi, ¿dónde está sentado? En una CTA muy chiquita que ha quedado fragmentada, que ha quedado golpeada, y sin embargo, usted agarra a Hugo Moyano y va del sindicato de camioneros a la CGT y a TN con choferes, con guardaespaldas, y después habla de los trabajadores. Yo digo, tiene todo el derecho porque es genuinamente electo, pero es una especie de doble discurso. Yo no me lo creo, a mí no me la cuentan. Somos iguales, Edu. Pero a mí no me la cuentan. Ahora, claro, yo me quedo del lado de Hugo Yasky, y si tengo que andar en bondi y en la calle, lo hago encantado, porque la verdad que la hipocresía no me va. Pero digo, sé que no es un discurso ganador, no es un discurso ganador. Y esto, en oficialistas y en opositores, cuando las cosas se ponen duras, ¿qué hacen? Apelan a la hipocresía de decir, no, esto es a todo nada, entonces, si vos no estás conmigo, estás contra mí. Contámela. 7:32. Vamos al servicio informativo. Allí está Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 8 décimas, la humedad 79%, cielo algo nublado. Se normaliza en todo el país la distribución de combustible y gas. Los empresarios del sector anticiparon que para el fin de semana está garantizado el total reabastecimiento en las estaciones de servicio. El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Barata, dijo que el gobierno trabajó toda la noche para que los transportistas puedan circular. En tanto, los empresarios y los líderes camioneros se reunirán a las 11 para homologar el acuerdo salarial alcanzado ayer en paritarias. Los cancilleres de la UNASUR viajaron a Paraguay por el juicio político contra el presidente de ese país. Mostraron preocupación ante el proceso puesto en marcha por sectores de los opositores a Fernando Lugo. Organizaciones campesinas y de trabajadores se concentran en la Plaza Central de Asunción para apoyar al jefe de Estado, que puede ser destituido en las próximas horas. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 6 grados 8 décimas, la humedad 79%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional. 7:34 Nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está, como siempre, Luis Constantini. Buen día, Luis. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento tenemos tránsito intenso con las demoras ya propias del horario pico en todas las autopistas que comunican provincia con capital. Tránsito intenso en Panamericana, Acceso Este y Autopista Richeri. Recuerden, conductores, que hay obras en el camino Parque del Buen Aire, mano al oeste, y esto genera demoras que repercuten sobre Panamericana. En Autopista La Plata, el tránsito aumenta desde Quilmes en dirección al Bajo Porteño. Los puentes por Rodón y Avellaneda, por ahora sin complicaciones, pero con circulación permanente en ambos sentidos. Mientras que los conductores deben saber que en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 236 de San Nicolás, en la madrugada volcó un camión con semirremolque que transportaba bobinas de acero. El vehículo aún se encuentra en el cantero central, no obstruye la circulación, pero sí es un importante foco de distracción para los conductores. En cuanto a marchas, a partir de las 10 de la mañana, manifestantes se van a concentrar en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, para luego dirigirse al Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad, ubicado en Avenida de Mayo al 500. Mariana. Muy bien, muchas gracias, como siempre, Luis Constantini, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Comienza Espacio Publicitario. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. En el horario de protección al menor. ¿Quién protege a los mayores? Eso fue lo malo, a veces no hay que estar tan mal cuando uno quiere estar mal. Todos en cuero. ¿Sabes lo que tienen ganas de comer? Por ejemplo, donde uno pueda comer un Schwarzwalder Schinken, por ejemplo. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de Lelici. Yacimienque, yacimientazo, petrolique, troliferazo. Todos en cuero. No me digas Agostini, 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La Pública. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos, 7 a 8. De todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todos. Habla Héctor de Mapu. Soy Marta de Bahía Blanca. Alma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco Pérez de Lavallón. Mita de Merlo. Eduardo de Santiago de Estero. De él desde el Bolsón, Río Negro. Radio Nacional. La radio pública tiene... Tiene... Argentino. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Mónica Beltrán. Marcelo Ayala. Y Jorge Luz. Sábados. 8 a 10. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana. 37 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Fin espacio publicitario. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Todos días de H, ¿eh? Hugo Yasky, Hugo Moyano, Hugo Paredero, Horacio del Prado. ¿Sabés que estamos en víspera de una gran definición de campeonato en la B Nacional y en Primera División? Puede salir campeón, todas esas cosas, todos los desempates. Para mí los partidos más convocantes son el de River Plate, sí. Porque si River asciende o permanece en la categoría, yo deseo de todo corazón que ascienda River Plate por el bien del fútbol argentino. ¿Usted vio lo que dijo Junta? Que qué bueno, sí. Que se quede... ¿Lo dice con picardía o revela algo de...? Lo dice con maldad. Con maldad. Sí, y con un gran sentido del humor también. Ah. Es un pícaro, es un tipo, un bravo. Dice, dice yo, al contrario, yo tengo gran cariño por Almeida. Sí, yo era el ídolo de él cuando era chico. Como diciendo... Ahora, lo tengo yo de hijo, he visto y jugar a Junta. Sí. Nunca lo vi parar una pelota. ¿Aprendió? Ya. El para gente. No, yo no la paro mejor que Junta. Sí, no, yo soy un... a mí me han dicho más de una vez, Junta... Pero, no era lo de él. Pero lo de él era el combate. O sea que con River sí. Creo que perdió una sola vez. De los 10, 12 clásicos que habrá jugado, si perdió uno, debe ser mucho, muy ganador. Era el otro partido es el San Lorenzo. Serna, pero sí. Con pata de elefante. Y Chicho era, dentro de todo, Chicho tenía su instinto de animal, su instinto de asesino, sí, sí. Pero era algo más humano, que Junta directamente lo tenía, era impiadoso. El otro partido es San Lorenzo, para mí el domingo. Mi corazón con que San Lorenzo se quede en primera división. Sí, el mío también. No cabe duda de que... fíjate vos que Arsenal y Tigre, que probablemente jueguen un desempate, puede ser que haya un desempate, Tigre jugaría con suplentes, ha dicho. O sea, el solo hecho de que evalúe la posibilidad de jugar una final de campeonato con suplentes ya te hace ver qué devaluado que está esa categoría, si no están los grandes clubes. Yo entiendo por grandes, no solo la historia, sino la convocatoria, los hinchas que tienen. Porque dijo Dice Polín, ¿qué sería del fútbol sin el hincha? Un dato, más allá de esta gran convocatoria del fútbol, hoy a las 22 horas juega la Argentina en básquetbol, la final del sudamericano de básquet en el Club Sarmiento de Resistencia, en el Chaco. Va a enfrentar a Venezuela, porque anoche la Argentina, esto no está en los diarios, es como lo de Videla. Sí, bueno, tenemos... 88-81 le ganó la Argentina a Uruguay, que le hizo mucha fuerza, la selección de Uruguay, y Venezuela le ganó a Brasil, 86-70. Por eso esta noche es Argentina-Venezuela. A las 11:30 hoy juegan los Pumitas, juegan por el tercer puesto en el Mundial. ¿Hoy a las 14:30? No, a las 11:30 en Sudáfrica, 11:30 Argentina, ¿no? Sí. Ante Gales por el tercer puesto del Mundial Sub-20. La cátedra del rugby valora mucho este desempeño de los pibes en un año en que está el rugby argentino haciendo una gran construcción. Mañana es el partido de los Pumas, 18-10, en Tucumán ante Francia. Ganaron los dos partidos, los dos test que han jugado, a Italia y a Francia, mañana de nuevo contra Francia. La cátedra dice que tiene que mejorar el juego. Pasamos de los Pumas al Tigre. Explíqueme qué le puede pasar a Tigre. Yo le voy a contar una cosa que me pasó en el museo. ¿Qué pasó? Yo le voy a contar una cosa... Que no le puede pasar. Una cosa que yo vi en el Museo Antropológico, pero se lo juro que esto lo vi, no me lo contaron. En el Museo Antropológico de México hay una serie de salas en las cuales se muestra el juego de pelota, sí. Que tenían los indios mexicanos. Y jugaban de a cientos, dos bandos de cientos de jugadores. El bando que ganaba era destinado al cadalso. El que ganaba. Ese es el dato crucial. Claro. Sí. Entonces estaba un guía llevando una serie de texanos con unos sombreros muy, muy grandes y le pregunta en inglés, ¿por qué los ganadores y no los perdedores? Con una lógica de tejano elemental. ¿Cómo va a ir a la muerte un tipo que gana? Claro. Y entonces el tipo le dijo, porque ellos creían en la vida celestial. Y el tejano puso cara como diciendo, estos no entienden nada. En Chichen Itza, cuando uno va en el juego de las pelotas, pasa lo mismo. Mm. El que ganaba era el que sacrificaba, claro. Porque era la mejor sangre. No le daban la del perdedor. O sea que, todo la sangre o sea que siguen jugando los sábados. Bueno, y yo digo, entonces a Tigres... Sí, que Boca siga ganando. Tigres sí, poné el gol de Boca. Tigres es un equipo mexicano, porque puede irse al... Si los Tigres. Los Tigres de México y de Monterrey. Y Tigre tiene 35 puntos, igual que Arsenal. Es la última fecha. Y Boca... Pero escúcheme, puede, pero con esto de jugar el descenso, y todo, ¿dónde puede terminar Tigre? ¿Puede ganar, terminar? Puede ¿Lo terminar pueden mudar de Tigre a Varadero? Dígame. Sí, pueden pasar las dos cosas, lo cual te expresa el absurdo de este campeonato. Es el único campeonato, esto no pasó ni en la Uganda de Idi Amin. Que se organice un campeonato que dé la posibilidad matemática de que un equipo sea campeón y descienda al mismo tiempo. Ni Einstein se le ocurrió una cosa así, es imposible. Negro Fontana Rosa se la perdió. Es imposible. Esa historia, ¿no? Entonces, es más, no estaba legislado, pese a que siempre hubiera se pasado dijo, con Rosario Central. No. Pero aquella historia de los últimos serán los primeros. ¿Sabes? ¿Sabes? Es así. Te imaginas, Bugui el aceitoso, y dices, ¿cómo es eso? Explíquemelo de nuevo. Y te pone la 45 arriba de la mesa. Explíquemelo otra. No entiendo cómo es. Y puede pasar. Se dijo que va a tener primero que definir el título y después la promoción. Porque Tigres ha hecho tanto hincapié en que le interesa más conservar la categoría que la gloria para evitar el cadalso debe ser. Porque para Tigre, que nunca fue campeón de primera división, yo creo que no hay elección posible. Sin embargo, hasta dicen, no, vamos a quedarnos con la nuestra, cuidemos el empleito. Un poquitito de actualidad política y le doy Hugo Paredero. Con ayer, mucho gusto. En horas de la primerísima mañana, estaba Hugo Moyano reunido con los empresarios del transporte en forma particular, digamos. No concurrieron al Ministerio de Trabajo para llegar a un acuerdo paritario. Finalmente cerraron en un acuerdo del 25.5%. Esto es lo que llevó a que ayer a media mañana se levantara el paro de los camioneros, que estaba anunciado, perdón, hasta el día viernes a las 11 de la mañana. De modo tal que esto que seguramente los abogados del Sindicato de Camioneros y los abogados de la entidad empresarial llevarán al Ministerio de Trabajo para que sea homologado, es una picardía en términos políticos, en el sentido de decir, bueno, no necesitamos ir a sentarnos con Carlos Tomada, no necesitamos ir a sentarnos con este gobierno, sino que lo hacemos en nuestras sedes. Ayer hubo, mientras estaba reunido el Sindicato de Camioneros con la entidad empresarial terminando de acordar esto, estaba el ministro de Planificación, Julio De Vido, dando una conferencia de prensa. Dato que me parece significativo tener en cuenta usted, Walter Guber, que es un periodista de muchos años. Me gustaría que diferenciar o nos ayudara a diferenciar que cuando un ministro llama una rueda de prensa, está diciendo, bueno, yo les voy a contar unas cosas, después puedo dar preguntas o no. Cuando llama conferencia de prensa, porque efectivamente le va a dar a los periodistas. Y les voy a dar un dato que yo no sé si a usted no le llamó la atención, que las últimas dos preguntas a Julio De Vido se las hizo un periodista que se identificó como de Todo Noticias. Le hizo las dos preguntas largas, largas, brumosas, difíciles de entender. Y Julio De Vido, que tiene algo de oficio, le dice, ¿te puedo tutear, no? Y le contestó muy amable. Y estaba, yo puse ahí mismo Radio Mitre, porque yo digo, yo quiero escuchar, ¿no?, lo que dice la radio pública sobre esta respuesta de Vido. Y por supuesto, Chiche Helblum, que además de colaborar con la dictadura es muy pícaro, dijo, Lucho, por Luciano, el periodista que estaba ahí, ¿cómo te salió bien, las últimas dos preguntas, qué bien, Claro. Estaban esperando decir, De Vido se tiró contra Mañeta. No, pero el tipo se reacomodó. Por eso digo, en estos momentos las picardías suman tanto, la sangre fría suma tanto, ¿Qué quería Mañeto? Decir, no, De Vido no le contestó. De Vido, las canas que tiene y los 9 años al frente de saber dónde hay una garrafa, dónde no hay una garrafa, algo sabe el muchacho como para poder decirle, te puedo tutear. Lo mandaste a teñirse. hablando de picardía, en esta reunión hablamos con Walter hoy del Río Más 20. La gente estaba pensando otra cosa. Cristina se volvió antes, Lugo tenía el bolonqui en Paraguay, Evo Morales tiene un problema con la policía. Y ayer habló Raúl Castro. ¿Podemos pasar un poquito de lo que dijo Raúl Castro? Como para que lo escuche la gente que estaba en otra cosa, nuestros amigos presidentes de América Latina. Unos segundos, Raúl, lo escuchamos. El gasto militar total ha crecido en estas 2 décadas a la astronómica cifra de 1,74 millones de millones de dólares. Casi el doble que en 1992, lo que arrastra a la carrera armamentista a otros estados que se sienten amenazados. A 2 decenios del fin de la Guerra Fría, ¿contra quiénes se usarán esas armas? ¿Contra quiénes se usarán esas armas, no? Y uno dice, mucho rescate a los bancos y al mismo tiempo mucho fusil, mucho cohete. Walter Guber. No, yo te decía, cuando vos sumabas la nómina de picardías, hubo otra picardía de Hugo Moyano que merece ser destacada, que es presentar esto como el mejor acuerdo de todos los gremios, pero en realidad es un acuerdo que se extiende hasta la mitad del 2013, con lo cual, si uno lo toma de manera anualizada, no es mejor acuerdo que el de los metalúrgicos. Efectivamente, el convenio de los camioneros termina el 30 de junio. Este acuerdo que tomaron tiene un aumento del 25.5 en 3 partes. Y los 2 aumentos sucesivos se toman sobre la base del salario base del 1 de julio, es decir, perdón, del 30 de junio. Es decir, que no son los aumentos sobre el aumento, sino que son aumentos tomando la inflación que van a ir teniendo. Es decir, que, a ver, No es el mejor aumento, es un aumento bastante razonable si uno piensa que los empresarios de los camiones empezaron ofreciendo el 18%, después subieron al 21%, el sindicato pedía el 30% y cerraron en un 25.5%, que es más allá del promedio entre el 18% y el 30% inicial. Así que fue un buen acuerdo y sí. Sobre todo me parece que es un acuerdo que nos deja hoy con las posibilidades de decir, bueno, ¿qué se puede corregir? ¿Qué se puede mejorar? Y en todo caso, que después las bases sindicales empiecen a ser más protagonistas. Esto sería extraordinario. Extraordinario. Protagonista y sin sobreactuación. Sería genial. Me quedé con lo del Tigre. Qué bueno para una historia lo que le pasa a Tigre. Es una historia, una película. Monicelli, ¿no estás? No está Monicelli. Pero sabes que hablando de Tigre me volvieron los Tigres de la Memoria. ¿Viste cómo son los Tigres de la Memoria? Te atacan por cualquier lado, ¿no? En la novela de Juan Carlos Martelli, que tuvo su versión cinematográfica dirigida por Carlito Galletini. Bueno, y los Tigres de la Memoria me hicieron acordar que no Elena Roger, no Esther Goris, no Flavia Palmiro, sino la verdadera Evita, supo decir alguna vez que el que le hace una huelga al peronismo es un carnero de la oligarquía. Anoche veía para Policial Negro, y de paso le agradezco el envío de material que me facilitó tanto. Yo amo a los facilitadores, así que muchas gracias Diego Botti por el envío del material, que lo pasé acá al amigo Corol para que lo vea, lo vamos a hacer circular. Me interesó mucho. Para Policial Negro son apuntes para una historia de la triple A. Cuando decimos triple A, no estamos diciendo Asociación Argentina de Actores, lamentablemente, sino Alianza Anticomunista Argentina. El documental de Valentín Javier Diment, que dura una hora y media, es muy interesante, hay mucho material, hay una investigación de Rajendorfer, del mismo Dimen, de Cardoso, de Guardati, de Loretti, muchos nombres trabajando detrás de tanto testimonio. Quizá esto me pasó como espectador, era tan interesante todo, además, bueno, yo tengo memoria de eso y quería saber qué hacía la película con esa especie de relato de huevo de la serpiente de la AAA, ¿no? Quizá quiso contar demasiado, ¿no? Quizá el pecado sea el de exceso y entonces se agregó ficción para hacer paralelismo con el documental y para que importara más el tema, y para mi gusto de espectador se abre demasiado y yo quería que se ahondara en vez de que se abriera. Sería ese, digamos, el problema que le vi al interesantísimo para Policial Negro. Gran protagonismo tiene allí, como tuvo gran protagonismo en la AAA, bueno, primero López Rega, ¿no? Después el comisario general Alberto Villar. Hay testimonios de Isabel Coca Sarli, que recuerda la ayuda que Villar les dio a ella y a Armando cuando tenían que ir a Venezuela, que estaban prohibidos, estaban amenazados de muerte por sus películas. Así que el director, el que la entrevista en off, le dice que, bueno, Villar no era tan bueno como ella pensaba. Ah, no, cuénteme, le dice la Coca Sarli, ¿no? Pero bueno, más interesante que la Coca Sarli, no porque ella no lo sea con su aporte, es el de Ana María Gil Calvo, que es la viuda de Eduardo Almirón Sena, uno de los, iba a decir próceres, uno de los principales aparatos humanos de la AAA. Diría una de las máquinas de matar. Una de las máquinas de matar de la AAA, a pesar de que ella en ningún momento lo define así. Al contrario, era algo que le gustaba ordenar, le gustaba estructurar, le gustaba vigilar, le gustaba planificar. No le gustaba matar, dice Ana María Gil Calvo, que cierra la película. Y lo bien que hace el director con su criterio, Valentín Javier Dimen, ¿no? Cerrar con el testimonio de la viuda de semejante asesino que murió hace poco tiempo, enfermo, en la cárcel, ¿no? Para Policial Negro se llama. En El Gomón la puedes encontrar. El Gomón queda ahí en Rivadavia 1500. Dos funciones diarias. Si no te la compras, pero tratá de ir a ver El Gomón, tratá de ir a ver Cine Argentino al cine. Bueno, y por supuesto que la película finalmente, más allá de que es excedida, suma. Así que bueno, se agradece. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Decíamos que uno de los temas internacionales excluyentes es la situación de virtual o golpe de Estado, golpe de Estado técnico que se está gestando en el Paraguay. Y para tratar de esclarecernos un poco sobre este tema, tenemos en línea a Martín Almada, un defensor de los derechos humanos, premio alternativo de la paz y además el descubridor de los archivos del terror, los archivos del operativo Cóndor. Martín Almada, Walter Gubar desde la Radio Pública lo saluda. Buenos días, Walter. Almada, ¿por qué no nos hace su una composición de lugar, un cuadro de situación a esta hora del día en Asunción? Bueno, el contexto de este golpe de Estado. El 15 de junio, un juez y un fiscal de Curuguatú, interior del país, a más o menos a 300 o 400 kilómetros de Asunción, ordena el desalojo a campesinos a pedido de Blas N. Riquelme. ¿Quién es Blas N. Riquelme? Un latifundista, dueño de supermercado, estanciero, ¿verdad? El desalojo de los campesinos que ocuparon el lugar. Y esta propiedad es del Estado. Entonces, los jueces, el fiscal, el juez se prestó a este pedido del sojero y latifundista, ¿verdad? O sea, esto repercutió para llegar hoy a un juicio político, porque murieron 6 policía y más o menos 15 campesinos. Y estos mismos paramentarios que están condenando a Lugo, hace 4 o 5 años, murieron 500 personas en un supermercado. 500 personas, no movieron un dedo. No hay un solo preso hasta la fecha. Esto es un golpe de Estado al estilo de Honduras. Claro, se está apelando a recursos legales o pseudo legales para justificar un golpe de Estado técnico, por llamarlo así. Exactamente, aquí dice un golpe express, le están llamando, ¿verdad? Ahora el presidente es la derecha reaccionaria que no quiere pagar impuestos. Paraguay, un país pequeño, está creo que en el sexto lugar en la producción mundial de soja. Uh-huh. Paraguay es un país que exporta mucha carne. Esta gente no quiere pagar impuestos y Lugo quiere que pague los impuestos, y este es el resultado de la acción de Lugo, ¿verdad? Ahora, Hugo, yo diría que nosotros escuchamos más temprano en el programa un audio de Lugo denunciando este golpe de Estado de Express, pero esas declaraciones fueron posteriores a que él recibiera el apoyo de UNASUR y que se empezaran a movilizar los movimientos sociales, porque en una primera instancia hubo una actitud de vacilación, o yo diría de cierta ingenuidad del presidente, ¿o estoy confundido? No, lo que pasa es que la presión es tan alta aquí que Lugo venía haciendo concesiones a la derecha, ¿verdad? Concesiones tras concesiones. Y esto se defraudó un poco a la masa que le estaba acompañando, porque Lugo tiene o sigue teniendo el apoyo de los campesinos y del ejército. Pero la fuerza aquí interna, la burguesía, sobre todo lo que está en la Asociación Rural del Paraguay, y los ojeros, sobre todo brasileños, son los que empujan a estos que nosotros podemos llamar alquilados diputados y senadores para acelerar el proceso y desalojo, que hoy seguramente ya a las 4 vamos a tener resultado de este juicio político acelerado. Uh-huh. Que nos respeta el debido proceso. Agreguemos que la Iglesia evidentemente está jugando por el golpe, ¿no es así? Es lógico, aquí están complotados la Iglesia, ¿verdad? La Asociación Rural, los ojeros y posiblemente la Embajada Americana. ¿Hay algún dato concreto sobre el papel de la Embajada Americana cuando a la que usted se refiere en este caso? Bueno, siempre la Embajada Americana, sabemos, en toda América Latina, nosotros tenemos aquí el Museo de las Memorias. En el Museo de las Memorias tenemos todas las intervenciones de la Embajada Americana en los golpes de Estado. Exacto, yo hacía referencia justamente a la operación Cóndor de archivos que usted rescató. ¿Y cuál, digamos, solo para cerrar, señor Almada, cuál es el escenario posible hoy a las, creo que es a las 15 que se vota, a las 15 horas argentinas que se vota? Sí, y él tiene 2 horas para responder, imagínense. Claro. 2 horas para responder. Esto es inconstitucional, ¿verdad? Eso no se ajusta a derecho. Uh-huh. Él tiene, pienso yo, soy abogado, ¿verdad? Él tiene posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional. Él tiene posibilidad de recurrir a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, ¿verdad? Pero la presión es tan alta. Felizmente, no vemos intervención del ejército, porque si no, esto podría ser, puede provocar, empujar una guerra civil. Martín Almada, premio alternativo de la paz, militante por los derechos humanos en el Paraguay. Muchas gracias desde la Radio Pública de Buenos Aires. Gracias. Gracias, Radio Nacional. Y saludo, hola. Sí. Bueno, aprovecho la oportunidad para saludar a mis compatriotas. ¿Puedo un minuto? Sí, muy breve porque nos llaman. Muy breve. Martín, lamentablemente tenemos que pasar a las noticias. Le mandamos sus saludos a todos los paraguayos. Bueno, muy bien, eso. Gracias. Gracias. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 8 décimas, la humedad 79%, cielo algo nublado. La CTA reiteró que no confrontará con el gobierno nacional. El secretario general Hugo Yasky confirmó que esa central de trabajadores no se adherirá al paro propuesto por camioneros para el próximo miércoles. Celebramos que Camionero haya resuelto su paritaria, pero no nos convoca a nadie a un paro por televisión y menos a un paro contra este gobierno. Así que la decisión por unanimidad nuestra fue no participar de ninguna movilización, de ningún paro. Lamentablemente hubiésemos querido una unidad y peleamos, y saben los compañeros de la CGT que yo sostuve siempre la unidad en la acción, pero desde ya la unidad en la acción para ir por los intereses de los trabajadores, no la unidad en la acción para que termine marchando con nosotros la Federación Agraria y la señora Albarinor. Vuelven a caer las bolsas europeas. Los mercados iniciaron las operaciones con pérdidas superiores al 1% y se profundiza la crisis financiera de ese continente. Los líderes de Alemania, Francia, Italia y España se reunirán en la ciudad de Roma. En tanto, la agencia de calificación Moody's rebajó la nota a 15 bancos del mundo, incluido 5 de las principales entidades crediticias de Wall Street. Tránsito. Precaución, Banco de Neblina, en la ruta Chaco Corrientes 16 y el puente General Belgrano. La visibilidad es de 100 metros. Por otra parte, acá en Capital Federal, los ingresos con mucho tránsito, menos autos y hay demoras en el Sarmiento de 3 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 6 grados 8 décimas, la humedad 79%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Para toda la Argentina. Nacional. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Luz. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana. 2 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorrí nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. La radio pública tiene cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Postales argentinas. Directores jóvenes. Con Jorge Novati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano. Con Daniel Diglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene cultura. Cultura. Hoy más que nunca. De 7 a 9. Bien informado. Estás escuchando, ¿no? La genial partitura de Franz Waxman para la película, si te la digo en inglés, y si la querés en castellano, ¿estás escuchando? Porque hoy cumpliría, amigos, 106 años el gran Billy Wilder. Yo voy a decir Billy Wilder porque viste lo que se hace en Billy Wilder o Billy Wilder. Si el tipo nació en Polonia, ya se crió en Austria, eres Wilder. Billy Wilder, lo cierto es que, bueno, madre judía asesinada en los campos de concentración, debió huir primero a París. Se inició en el cine allí en Alemania, ya lo olfateó al cine el gran Billy Wilder, que es el protagonista de nuestro concurso de hoy. Y esta es la música, la partitura de una de sus películas emblemáticas del año 50, protagonizada por Gloria Swanson, que era allí Norma Desmond. La de la famosa frase, usted es Norma Desmond, salía en las películas mudas, era usted grande. Y ella le contesta, soy grande, son las películas las que se han hecho pequeñas. Tenés que ver, por favor, alguna vez alguna película de Billy Wilder. Pacto de Sangre, Una Eva y Dos Adanes, El Apartamento, la Comezón del Séptimo Año, Sabrina, Testigo de Cargo, un tipo que iba de la melancolía a la risa o al drama con una facilidad extraordinaria. Hoy Edu decía, voy a entrar por la ventana con un tema, y yo digo, este es un buen lugar la ventana, porque decía Billy Wilder que un hombre entrando por una puerta es aburrido, ahora un personaje entrando por una ventana es interesante, ¿no? Y partía de ahí. El hombre se quería morir a los 104 años, haciendo asesinado por el marido de la mujer con la cual estaba haciendo el amor. Bueno, murió a los 95, quizá en manos de un habano, porque lo fumó hasta último momento, y dejó un legado extraordinario de películas. Te estamos preguntando hoy, para invitarte a ir al teatro, a ver en qué cuento estamos, para chicos, en el Teatro La Casona de Corrientes 1975, tenemos dos pares de entradas para que vayas a ver Escandinavia, el unipersonal que interpreta Rubén Schumacher, dirigido por él y Lautaro Viero, el Kafka, espacio teatral que queda en Lambaré 866. Tenemos dos pares para que vayas a ver la obra de Federico Olivera, que también es actor y marido de Soledad Villamil, Volverte a ver mañana a las 21, y conocés, si no lo conoces ya, el Portón de Sánchez, un lugar que queda en Sánchez de Bustamante 1034, a metros de Córdoba. Y dos pares de entradas para que vayas a ver a Fabiana Rey en Atahualpa, por Yupanqui, El Rito del Silencio, el domingo a las 20. Esto es en la sala Raúl González Tuñón, del Centro Cultural de la Cooperación Avenida Corrientes 1543, en el día del 106º aniversario del nacimiento del gran Billy de quien Fernando Trueba dijo, no creo en Dios, pero creo en Billy Wilder cuando recibió su Oscar. Hay que llamar a qué teléfonos, Mariana. Al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Dejar tu teléfono y decirnos, por favor, el nombre, en inglés o en castellano, de esta película, una de las grandes del cine de Billie Eilish, del cine norteamericano, ¿no? Que cuenta la historia de esta diva de cine mudo que ante la llegada del sonoro ve estropearse su vida. Y empieza contada por un muerto, William Holden, un guionista que la liga y desde el fondo de la pileta de natación, el muerto narra la historia que después veremos deslumbrados. Adrián Corol tenía efemérides, me parece que un pibe cumple 25 el domingo. El día, el 25, el 24 cumple 25, una pulga, ¿eh? Sí, es el Lionel Messi. Y casualidad. ¿Dónde lo festeja? Allá. Sí, estuvo metiendo gol en Colombia, claro. Así. Pero es una fecha que además nos recuerda a Carlos Gardel. Hablando de Carlos Gardel, justo todo ahí, ¿eh? Todo, cada día juega mejor. Sí. Y el sueño, de tu suspirar, como ríe la vida. 35, el 24 de junio, aquel avión en Medellín que se llevó la vida de Carlos Gardel, a quien se lo sigue. Y varios músicos también. Sí, ¿no? claro. ¿Sabe cuál fue el último tango que cantó Carlos Gardel en su vida? Tomo y obligo. Sí. ¿Usted sabe la razón por la cual en Medellín hay tanto furor por el tango desde hace tantos años? ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver con esto, pero a lo mejor tiene que ver también, Edu, con el mismo furor que hay en La Habana. Yo cuando en La Habana vi que hay 107 casas de tangos en La Habana solamente. Dios, ¿qué pasa? Una fiebre, un amor, pero derramado por el tango. Y lo de Medellín, efectivamente. Y lo de Medellín, bueno. Gardeliano. Se ve. Tomo y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore, porque me engaña. Yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Nosotros nos debemos a algunos institutos en este, y no me refiero al de Córdoba, no, pero este país necesita algunos institutos, pero somos, nos cuesta más ponernos de acuerdo en el nombre de una persona que puede ser el paraguas para todo el país que en la necesidad de ese instituto. Digo, los españoles, está bien, lo hicieron en la época de las privatizaciones, pero sacaron el Instituto Cervantes y tienen institutos Cervantes por todo el mundo. ¿Mm? Si nosotros hiciéramos el Instituto Gardel de la Música, usted ahí puede meter la música que se le ocurra. Pero vos decís Gardel, es como sentar a Olmedo y a Porcel, claro, en San Telmo. ¿Quién no se quiere sacar una foto con ellos? Viene un japonés, claro, le cuentan quién es Olmedo y ¡pum! Va y se saca una foto. No hay mejor patrón, ¿no? ¿Mm? No, claro. Ahora, si usted dice, bueno, ¿y por qué no hacemos como los brasileros que tienen Walter Huber, un instituto que se llama Getúlio Vargas, ¿eh? Claro. Y ahora, usted me dice acá, ¿quién era el contemporáneo de Getúlio Vargas? El general. El general. Por eso. Ellos inclusive exportaron. Ahora, perdóname, a propósito de lo que decías, ellos hicieron. Los brasileños exportaron todo el fenómeno de la bossa nova al mundo, sí, de una manera que creo que la Argentina, digamos, el tango se exportó solo, pero casi por accidente, por error, ¿no? Pero los brasileños sí tuvieron una política para exportar la bossa nova. Terminado. Como nosotros podríamos haber tenido para exportar a Gardel y a Piazzolla, y a Piazzolla también. Sí, y a ver, y en literatura uno dice, bueno, pero si haces el Instituto Político Juan Perón, tenés que hacer el Instituto de Literatura Jorge Luis Borges. Y sí, por supuesto. Y sí. Bueno, ahí te vas a pelear con María Kodama, seguramente. Quiero pelear con él, pero digo nosotros porque tenemos la necesidad de trascender al mundo a partir de algunos fenómenos que son extraordinarios. Seguro. Digo, si hoy vos tenés que hacer un instituto del deporte, no me cabe duda que se tiene que llamar Diego Armando Maradona. Sí. ¿Sabés quién coincidiría con vos? Humberto Costantini, Cacho Costantini, que en chiste, que en su exilio en México, que lo sufrió horrores, se había hecho un altar de la patria, ¿no? Entonces tenía ahí un paquete de cigarrillos de lo que él fumaba, la foto de Gardel. Ya que lo nombraste, seguimos esperando la placa de la broncería del gobierno de la ciudad para que vuelva la placa de Cacho Costantini. Sí. Y decía Cacho Costantini que para él la creación social histórica que era el tango era superior a Grecia, a Atenas, a Palacio, no me jodas. Sí. Entonces, por eso a la hora de poner nombres me parece bien recordar la frase: si Cangallo es Perón, yo soy Gardel, que firmó Agüero. Vamos a agradecer algunos libros. Ustedes saben que hay una revista que se llama Debates y Combates, que es muy interesante porque es una revista teórica que lo tiene como director Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, digamos que es un intelectual de viejísima data, tuvo su militancia en el partido de Abelardo Ramos, un verdadero intelectual. Y desde hace muchísimos años, él me lo contó un día, desde hace muchísimos años, un historiador inglés, un muchacho llamado Eric Hobsbawm, pero así, como quien dice, un Juan Pérez, le dijo: vení, dame una mano con esto. Y desde ese entonces está en la Universidad de Essex, vive en Londres. Es un tipo muy involucrado con América Latina, es todavía, para los europeos, es un intelectual latinoamericano, no es un académico británico. Y cuando en el 2005 publicó un libro en defensa del populismo, se me un escándalo infernal, Quisieran los europeos haberlo escuchado, ahora que tienen indignados por todas partes. Pues bien, ha salido, reeditó el año pasado Debates y Combates, ha salido el número 2, lo ilustra Rep, Miguel Rep, que es muy amigo de Laclau, ilustra la tapa, lindísima la ilustración. Y aprovecho para decirles que hoy a la noche, a las 12 de la noche, porque antes está el básquet en Cena 23, hoy a las 12 de la noche saco en mi programa La Historia en Debate una entrevista a Elsa Sánchez de Oestergel, a su nieto Fernando, y después a Rep, que a mí, les aseguro, me conmovió a niveles que tengo un poco de pudor de decirlo. Yo tuve la posibilidad de presenciar esa grabación como simple espectador, sí. Y la verdad que fueron las dos entrevistas absolutamente imperdibles e impagables. Te digo que... A la medianoche hoy. Hoy a la medianoche, se va a repetir el domingo. Y además quiero decirles que si usted entra en Infonews, que es www.infonews.com, que es la página web, ahí están todos los programas, La Historia en Debate, así que los puede ver por YouTube. Claro. Se pueden ver por YouTube. Sí. Esto era a propósito de Rep, que es un tipo extraordinario y de un talento y tantos años en esto. Empezó a los 14 años. Viejo compañero de humor. Usted viejo, él. No, él, viejo. Claro. Él, Miguel, no, sí, no. Es bastante repiso. Pibe. Es bastante pibe. Por el pelo, por década de 50. Es de una familia laburante. Miguel Repiso, un capo. Jorge Repiso, su hermano, dejó el taller para irse al periodismo. Usted lo conoce. Sí, bueno. Sí, hemos laburado mucho con Jorge también. Y acá tengo Recicloscopio 2 y Recicloscopio 3. Me pongo de pie por dos antropólogos, Francisco Suárez y Pablo Schamber. Los conozco a los dos. Ellos sacaron el 1 y ellos trabajan en dos universidades del conurbano, en la de Lanús y en la de... ya después les voy a decir cuál es la otra. Suárez está en la de General Sarmiento. Los dos trabajan con los cartoneros, no sobre los cartoneros, con los cartoneros. Entonces hacen observatorio de cómo avanzan o no avanzan las políticas públicas. Y sacan esto que es un resultado de su observación. Es decir, es un observatorio sobre los recicladores. Lo hacen desde hace 10 años. Yo hace 9 años publiqué un libro llamado Cartoneros. Ellos me escribieron uno de los capítulos. Se los sigo agradeciendo. Voy a estar... Con ellos se los recomiendo, ediciones SICUS, Recicloscopio 2, Recicloscopio 3, vamos a dialogar con ellos un día de esto. Y un libro más para agradecer, de dos argentinos, América Latina, La Construcción del Orden, del cordobés Waldo Ansaldi y de la porteña Verónica Giordano, editado por Ariel, De la Colonia a la Disolución de la Dominación Oligárquica, trata sobre todo el siglo XIX, Yo le diría, lo nombré a la Clo antes y nombré al Colorado Abelardo Ramos. Historia de la Nación Latinoamericana, un libro para leer y releer desde otra mirada, con otros aportes, pero aborda los mismos temas y me parece que con estas cosas que usted está contando, Walter, tanto de lo que cuenta sobre las bases militares norteamericanas, otras que dicen ser civiles pero no son tan civiles, más lo que está pasando en Paraguay, me parece que hoy recuperar la idea de Patio Grande no solamente bueno, es imprescindible, porque para entender el comportamiento de muchos diputados paraguayos, lo digo sin desprecio, esto no es desprecio a la clase política paraguaya, pero para entender el comportamiento de esos muchachos hay que mirar qué hace la embajada. Bueno, lo dijo Almada, viste que yo le repregunté porque él no había entrado el tema de Estados Unidos en ese paquete, pero Almada dijo que evidentemente la embajada está jugando tras cartón en este tema, ¿no? Y si de libros se trata, Fernando Amato y Sol Peralta nos envían vía Sudamericana. Gabriela, la historia íntima de la mujer detrás de la política, se refiere por supuesto a Gabriela Michetti. Dice, una mujer muy famosa pero poco conocida. Muy interesante, además del relato sobre la vida de Michetti, las fotos. Acá sí que las imágenes valen más que mil palabras, desde una boda que celebra Monseñor Laguna, hasta mesas donde aparecen personajes que no hace falta leer el epígrafe. Bueno, para saber quiénes están. Y del otro lado, en la otra mano... Comentario, sí. Sería interesante dialogar un día de estos con Michetti, porque claro, ella ha quedado en una situación tan extraña, donde parece ser que lo usan de comodín, parece casi una burla, ¿no? No, saltá provincia, no, quédate en capital... Ahora, al final les resultó incómodo a todos, sí, ¿no? Sí. A todos y todas. Y ella se sobreadapta. A todos y todas, porque esa... la Vidal, uno dice, bueno, será un cuadro político. Yo, la verdad, no puedo creer. No. Y la única explicación, lamentablemente, que uno encuentra es que esta chica fue lo que utilizaron para sacarla a Michetti del medio. Uh-huh. O sea, una chica que no articula palabra, claro, que dejó en su lugar, en el lado de Acción Social, una piba que viaja a Punta del Este, ahora empezó el frío, hay más cantidad de gente en la calle, durmiendo en las calles en Buenos Aires, no hay un solo programa de la Ciudad de Buenos Aires funcionando para la gente que está en situación de calle, la cantidad de pibes con Paco es tremenda, no hay un solo programa, y esta chica que es la vicejefa, que se supone que su expertise era el desarrollo social, no sabe, no contesta, y dejó a una que tiene todos los boletos para viajar siempre a Punta del Este. Y otro libro, no tiene nada que ver con el anterior, de Marcela Yacoub, Confesiones de una devoradora de carne. Epa. Así se llama, y uno dice, esto me hace acordar a las muy memorias. Estudio, sí, una producción estudio fotográfica de Marcela que está muy muy bien lo que cuenta, pero digo, a ver qué habrá acá, dónde estará el tema, uno quiere ver las memorias de alguna... cuenta una historia de alguien que dejó de consumir carne, del asado argentino, y se hizo vegetariana, pero desde un punto de vista bastante filosófico, interesante, va más allá de la bioética. Sugestiva, la foto es sugestiva. Sí, además tenemos... Pone un chanchito. Hay un chanchito arriba de Confesiones de una devoradora de carne. Sería como Memorias de un león, de una leona herbívora, digamos. Sí. Y yo agradezco, Edu, hablando de libros, el que me envió que nos envió la Asociación Argentina de Intérpretes, AADI, que han decidido homenajear a quien fuera presidente durante un lapso y un gran pianista de folclore y de tango, Carlos García, Buscador de Belleza, es el subtítulo de la colección Testimonios. Tiene un preludio de René Vargas Vera, donde hace hincapié en algo que parece, digamos, desgraciado, pero bueno, dado el talento de Carlos García, hasta lo enaltece, ¿no? Porque no tuvo cartel, apenas apareció en la marquesina de los teatros, no fue ídolo de multitudes, siempre su nombre quedó como escondido para el gran público, y él mismo se sentía cómodo al cultivar a tal punto el bajo perfil que hasta rozó el anonimato, dice algo. Y bueno, aquí está este libro con una edición preciosa y un material fotográfico de primera, contando la vida de Carlos García. Quizá vos sos uno o una de los que decía, ¿quién es Carlos García? Bueno, entérate. Yo le pregunto, Hugo Paredes, usted que es un observador, ¿qué color es el de la camisa de Mariana. El color de la camisa de Mariana es té con leche. No, es té con una leche, arena, leche, arena por la sobre arena la que oriental. Hay vida. A ver. Arena sobre la que alguien ha pisado, ya. ¡Epa! Pero no ha dejado huellas porque está limpita la camisa. Ah, bueno. Cuando dijo antes lo de Chichen Itza. Chichen Itza. ¿Dónde es eso? México. ¿Pero qué, en qué lugar? ¿En Yucatán? La parte, sí, en la, claro, en la península de Yucatán. ¿Es un poquito de playa también? Sí. Oh, no está mal, ¿no? No, no está nada mal esa zona. Uh-huh. Está lindo. Pero claro, México ahora con estas elecciones que tiene, yo sé, esa... Prefiero que Walter Gugar. ¿Usted se va a ir a México para Cancún? Me encantaría. A Chichen Itza me encantaría. En realidad hay un lugar más lindo que Chichen Itza que se llama Palenque, que es en el medio del Yucatán. En carácter yo Palenque de... tengo, pero eso tengo. No, para rascarte, ¿sí vos? Walter, en calidad de obispo, ¿irías? No, yo iría en calidad de hombre serio, claro. Retirado del mercado. Bien, tiene bien. La señora en cuestión, que tiene una bikini bastante pequeña, la acompañante del obispo, tiene un restaurante en una parte muy paqueta de Belgrano, de comidas afrodisíacas. Opa. O sea que al obispo lo conoció en esos menesteres. En una gran comilona. No, pero el obispo dice que la conoció de niña, eran amigas de la infancia. No tenés por qué cuando hay un obispo pensado. Amigo de la infancia, si hay algo afrodisíaco en esta vida es la niñez, amigo. Esto que la iglesia ahora dice que lo va a sancionar y demás al obispo de Merlo Morón, que habría denunciado una operación política detrás de estas fotos, y seguro que hay. Tiene dos grandes enemigos, un intendente y una barra brava de un equipo de fútbol de la zona. Y entonces, ¿por qué no cuenta él lo que hacen los otros obispos? Si lo mandaron en canal, que cuente, porque esto nos vendría bárbaro, si le hicieron una operación para sacarlo de medio, que él cuente las vidas de otros. Va a ser entretenido. O que en todo caso reivindique, digamos, la idea de que el celibato no es... Esa, que aplique del celibato, ¿no? Yo no quiero que se nos vaya la semana deportiva sin agradecerle al Club Atlético Atlanta, nuestro querido Atlanta, que mañana se juega una parada muy brava porque quiere también quedarse en la B Nacional, que tanto le costó ascender. Juega contra Huracán, que ya está salvado. Pero agradecerle qué cosa, una muestra itinerante, una muestra fotográfica itinerante que se está haciendo en el Centro Cultural Los Bohemios, que es abajo de la tribuna, un salón muy grande porque tiene esos espacios como si fuese debajo de una autopista. Acá está, el techo es con las tribunas que vos ves, los escaloncitos. ¿Cómo se llama la muestra fotográfica itinerante? Felipe Vallese presenta a Felipe Vallese. Estuve en la inauguración de la muestra que fue el viernes pasado. Fue uno de los actos sobre historia más extraordinarios que me haya tocado vivir. Había verdad palpable. Organizó el Centro Cultural Los Bohemios, Bachi Popular Villa Crespo y sobre todo Eduardo Felipe Luis Vallese, que es el hijo de Felipe Vallese, ¿no? Por eso el título de la muestra es Felipe Vallese presenta a Felipe Vallese. Usted estuvo el otro día en ese acto que hicieron el viernes de la semana pasada. Fue extraordinario, fue realmente extraordinario. Te digo, además por la calidad del público. Había gente, había unas 60 personas, que es mucho para un acto de estas características, un viernes a la noche, con muchas cosas para hacer en la ciudad de Buenos Aires. Entre otros testimonios de los que escuchamos ahí con una vitalidad, una presencia, como si no hubiesen pasado 50 años de la desaparición de Felipe Vallese, 1962, o no hubiesen pasado los años que pasaron desde el bombardeo del 55, estuvo el granadero de aquella época, Diego Bermúdez, contando lo que fue el bombardeo y su participación como un muchacho que estaba haciendo la conscripción. Estuvo Beto Abdala, hermano de Osvaldo Abdala, compañero de Felipe Vallese en aquellos años duros en que se los llevan a todos. Vino la policía en la calle, por entonces llamada Canalejas, hoy llamada Felipe Vallese, está la casa a la cual fueron a buscarlo a Felipe Vallese padre, y en la cual estaba Felipe Vallese hijo, que tenía 3 años, y recuerda como si fuese hoy el momento en que entró la policía, los agarraron, los fajaron, y pregunta a un policía... ¿qué hacemos con los pibes? Le pregunta el jefe. Y él en ese momento, que tenía 3 años, pensó que lo iban a matar o se lo llevaban, o que algo le iban a hacer. Y déjalos. Y los pibes quedaron ahí, se criaron. El testimonio de Eduardo Felipe Luis Vallese es tan extraordinario que a mí se me cruzaba por deformación futbolera una anécdota que es el gol de Maradona a los ingleses. ¿Por qué? Porque Maradona empieza a meter al 1, 2, 3, 4, y Batistuta cuando lo ve dice: yo habría pateado el arco 14 veces ya viendo a Maradona gambetear. yo en el relato, el testimonio que da Eduardo Felipe, yo me habría quebrado 14 veces escuchándolo, y él tiene un interés para contarlo, que lo que he curtido, que se quebró una sola vez, un solo momento, que fue cuando nombró a un poco su padrino en la vida, que fue Eduardo Luis Duarte. Oh. Ese fue el único momento en que aflojó. Y mirá que hubo momentos, porque, por ejemplo, pasaban una grabación de Perón desde su exilio en Caracas, donde va nombrando uno por uno, con una pausa entre nombre y nombre, a los fusilados del 56. Y en ese silencio que estremecedor que se hizo en el salón, se escucha una voz que grita a cada nombre, ¡presente! Era Porfirio Calderón. Que bueno, yo lo conocí a Porfirio Calderón en tu programa, Eduardo, de televisión. Ahí sí. Lo vi por primera vez. Me acerqué a charlar después, estaba con su poncho. Yo tenía este poncho que lo tejió mi madre con lana, es del norte, ¿no? Con lana que mi padre esquiló. Y era, yo lo tenía puesto el día que nos fusilaron, porque es uno de los sobrevivientes del fusilamiento de él en realidad 56. Cayó. Es interesante porque él cae preso en Campo de Mayo. Y el comité, digamos, que preside el general Lorio, que dice no fusilen a los oficiales acá porque no hubo derramamiento de sangre y porque cuando llegáramos a una situación de hubo tiros y todo, ellos se rindieron en forma. Y Aramburu decide desconocer ese tribunal militar y ordena fusilarlos. Y ordena fusilar solamente a los oficiales, los suboficiales estaban también en el cadalso. Lorio ahí apela y deciden entonces limitar el fusilamiento a los altos oficiales. Si no, iban a hacer una barrida en masa. Uno de los fusiladores, uno de los que más quería fusilar era Francisco Paco Manrique, que fíjense, después era el hombre que tenían en la dictadura de Lanusse, era el hombre que tenía para los jubilados, ¿no? Qué cosa perversa. Qué cosa de loco. El que secuestró a Felipe Vallés, el papá, después tuvo actividad en la AAA y después en el proceso. Un derrotero de sacrificio de personas. Parece un torero que matara animales. Un loco. Le cuento algo que nos tiene que hacer reflexionar. Este próximo 22 de agosto se van a cumplir 50 años del secuestro de Felipe Vallese. Es decir, se va a cerrar un ciclo, seguramente, cuando uno diga, bueno, la palabra desaparición en la Argentina arrancó no en el 76, sino en el año 62. Eduardo, te agrego solamente para no dejar de nombrar. La mamá de Cacho en Bar El Cadri estaba entre el público y estuvo Eva Rearte, hija de Gustavo y sobrina de Pocho. También, entre las varias presencias, decía que hay historia viva, verdad, por todos lados. Y una muestra fotográfica imperdible. 8:31 a.m. Vamos al servicio informativo. Karina Pérez Pinto, Cindy Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 6.4°, la humedad 80%, cielo algo nublado. Hugo Yasky aseguró que no hay que dejar que los sectores neoliberales vuelvan a gobernar. El secretario general de la CTA dijo que hay que recordar lo que ocurrió en la década del 90. El dirigente gremial se refirió al conflicto que estalló en el sector de los camioneros. Sabemos lo que pasa en los países de Europa, sabemos lo que pasa en países de este continente que siguen sometidos a las políticas de ajuste como México, que tiene Producto Bruto Interno por debajo de cero, que tiene desocupación masiva. Es decir, no hay que ir muy lejos, no hay que ir a Europa para ver lo que nos pasaría si volvieran a tener la sartén por el mango, los mismos que en este país en la década del 90 nos deshicieron con la dictadura económica y antes con la dictadura militar. Entonces, no comemos vidrio, no vamos a confrontar con este gobierno como si fuera el gobierno del ajuste de los neoliberales. Creemos que es un error tremendo. El presidente de Paraguay denunció que hay un golpe de Estado en su país. Fernando Lugo criticó la decisión del Congreso de iniciarle un proceso de juicio político. Responsabilizó por esa decisión al empresario Horacio Cartes, precandidato a la presidencia por el conservador Partido Colorado. Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz, explicó que la situación es parecida a lo que ocurrió en Honduras tiempo atrás. El contexto de este golpe de Estado. El 15 de junio, un juez y un fiscal de Curuguatú, interior del país, ordena el desalojo a campesinos a pedido de Blas N. Riquelme. Esta propiedad

¿Cómo estás? Buen día. Los familiares de las víctimas, con un aplauso cerrado y con el grito de justicia, acaban de inaugurar un memorial que se denomina Memorial de los Corazones, donde hay 52 corazones pegados con los nombres de cada uno de las víctimas de la tragedia de 11. Vos sabés que siempre se habló de 51 personas que perdieron la vida, pero los familiares indican que fueron en realidad 52, porque entre las víctimas fatales había una mujer que estaba embarazada y que tenía un embarazo de 7 meses. Por eso hay 52 corazones que están representando a cada uno de las personas que perdieron la vida. Se encuentran pegado este mural en el andén número 1, el lugar frente donde ocurrió el accidente ferroviario. Si te parece, escuchamos lo que decía Paolo Menghini Rey, padre de Lucas. Dale. Inauguramos el memorial en andén 1, que es parte del memorial que va a constar de dos partes. La primera es esta que inauguramos hoy, la segunda será una escultura en el hall de la estación de acceso público, para que todos los que pasan todos los días por la estación sientan esos 52 corazones apagados todos los días en la presencia y en la memoria. Hoy es un primer paso que completaremos con la obra que inauguraremos en algún momento. Hasta ahí la palabra de Paolo Menghini Rey, padre de Lucas, una de las víctimas fatales de este accidente ferroviario, pero como decíamos, con un minuto de silencio, un aplauso cerrado y con el grito de justicia, los familiares de las víctimas acaban de inaugurar el Memorial de los Corazones, donde están, en cada corazón están los nombres de cada una de las víctimas de este accidente ferroviario. Cristian, Eduardo Anguita te saluda. ¿Cómo estás? Te escucho la voz y es inevitable, por más que uno tenga el oficio de años de esto, estar conmovido, ¿no? Quería preguntarte dos cosas. Una es si después te podés hacer una recorrida por los... en realidad hay 8 andenes, pero están funcionando 5, para ver cuántos de los 5 tienen el sistema de amortiguación hidráulica que establece la posibilidad de evitar que si un tren le llega a más velocidad y sigue viaje, no suceda lo que sucedió aquel fatídico 22 de febrero. A ver si después te podés fijar eso, porque indicaría que más allá de los temas judiciales, más allá de quién es el concesionario, empiece a primar el sentido común, porque en Constitución están todos con ese sistema de amortiguación hidráulica en el tope final. Y la segunda cuestión es si tendrás posibilidad de hablar, o ya hablaste con los familiares de las víctimas, para saber qué piensan ellos del duro dictamen del fiscal Delgado, que habló de peculado, habló de lo que hicieron o lo que habrían hecho, de acuerdo al criterio del fiscal, los Sirigliano, y no solamente los Sirigliano, porque pide el procesamiento de otros directivos de TVA, y también pide el procesamiento de Ricardo Jaime, ex secretario de Transportes, y de Juan Pablo Schiavi, que curiosamente el día que renunció fue aplaudido por muchos de los funcionarios en el Ministerio de Planificación Federal, y yo creo que muchos son de aplauso fácil. Ahora tendrán que ver si esto que dice Delgado es cierto o no es cierto. No sé si ya pudiste hablar o podés hablar con los familiares sobre este tema. Mira, nosotros también hablamos sobre este tema con Paolo Menghini Rey. Si te parece, escuchamos parte claro, de su testimonio claro. Sobre este tema. Sí, por supuesto. Mira, No se escucha. Ah, se cortó la comunicación, pero esto es lo que es un periodista besado, ¿no? Yo empecé a mencionar y él ya solamente ponía en el track número 27, ¡tum! ¿Querés esto? Acá lo tenés. Ya vamos a recuperar contacto con él. Mientras tanto, digamos que Sirigliano y Ferrari, que están en Ezeiza, el responsable máximo de TVA y uno de sus directivos, que además está vinculado al directorio Blanco de Formosa, pidieron la excarcelación. Vamos a ver qué decía Justicia. ¿Estás ahí, Cristian? Sí, Eduardo, si te parece, escuchamos lo que decía Paolo Menghini Rey sobre el estado de la investigación. Mira, estamos, bueno, obviamente conformes. El pedido de procesamientos realizados por el fiscal tienen que ver con los tiempos judiciales. El juez está evaluando los elementos que fue tomando en la instrucción respecto de las pericias, respecto de las indagatorias. Obviamente las pericias contables se demoran por la obstrucción a la justicia que terminó en el encarcelamiento de Siriliano, en la destrucción de pruebas, que claramente creemos que van a dejar probado la malversación de fondos y la mala utilización de fondos del Estado, además de lo lapidario que han sido las pericias técnicas. Así que, sumado a eso, creemos que esperemos que los 32, si no la mayoría de los responsables, en poco tiempo van a ser procesados por el juez Bonadío. ¿Están conformes con el pedido que hizo el fiscal de procesamiento? Si la expectativa ahora está centrada en la decisión que va a tomar Bonadío. Gracias, Cristian. Un abrazo. Hasta luego. Cristian Varela, entonces, desde 11, y la voz de un tipo con un equilibrio impresionante. Un amigo, ¿no? Se le escucha la mirada. Impresionante. Y pensar que este hombre durante años fue el editor, no sé ahora si podrá volver a trabajar o no podrá volver a trabajar, fue el editor del noticiero de la televisión pública, ¿no? O sea, que uno puede decir, nuestro compañero, Paolo Menghini, un tipo de un corazón extraordinario. Una profesión, disculpame, Eduardo, que le sirvió justamente para seguir buscando a su hijo a través de los videos. Ese oficio, esa profesión de editor, cuando fueron a analizar los videos de las cámaras de seguridad, vio a su hijo en qué vagón subió y demás, y desde ya también lo tenemos en los medios públicos trabajando. Mariana, el fin de semana podemos, además de ver buenos partidos por televisión o ir a la cancha, podemos... Va a estar lindo, máximas de 18 grados, así que cielo parcialmente nublado. A la mañana un poco fresco, pero luego sube la temperatura entre 8 y 9, las mínimas pronosticadas para sábado y domingo. Vamos a recordar el tema de los teléfonos por el sorteo. Sí, exactamente, para la llamada número 2, última. 1, 2, 3, ¿qué le tenemos que decir, Mariana? Dejen los teléfonos. ¿Cómo se llama esta película que tiene esta música en el día del aniversario del nacimiento de Billy Wilder? Quizás es una película cínica, dijo él, pero para mí es Hollywood. El guionista, el agente, la estrella olvidada, todos eran retratos del natural. Gloria Swanson, William Holden, Erich von Stroheim. ¿Y la película? ¿La querés en inglés? ¿Y la querés en castellano? ¿Cómo sabe idiomas? Bueno. Los teléfonos 0810-222, 0870 o el 4999-8700, y nos tienen que dejar su teléfono, así les decimos. 8:46, muy buenos días, Josefina Oliva, periodista, colega, editora de la revista Materia Pendiente, una revista editada por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal, Josefina? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Yo tengo muchas materias pendientes. Ajá. Pero vos sabés que no la tenía esta. La verdad me pareció extraordinaria. El otro día, Pamela, una chica que algunos viernes nos trae budín, dijo, bueno, les voy a hacer pensar un poco a estos muchachos que les hace falta. Así que lean Materia Pendiente y aquí la trajo. Ajá. Me parece interesantísimo el hecho de que alguien con formación de periodista pueda volcarse a lo que no es periodismo científico, sino en todo caso tratamiento de temas de investigación y desarrollo con especialistas. Así que bueno, en eso estás. Contanos un poco qué es Materia Pendiente. Sí, justamente. Bueno, no sé si muchas materias pendientes en la vida también. No sé si te referís a materias pendientes, si tenés muchos números de la revista. No, tengo dos, los últimos. Tengo los de otoño, un número especial de otoño y el número 14, que es el propio de otoño. Sí. La revista surge en el 2007. Es un proyecto que surge de la Secretaría de Extensión de la Facultad primero. Después, actualmente la revista se puede decir que es la revista de la Facultad. Uh-huh. Pero al principio, bueno, surgió esta iniciativa de ver qué pasaba con los científicos adentro de las universidades y qué pasaba fuera de las universidades. Y de ahí, digamos, el que es el actual director de la revista, Darío Andrinolo, tuvo un poco esta idea de ver cómo hacer para que la ciencia tome contacto con la sociedad de otra manera y que no quede enjaulada o instalada dentro de los laboratorios, que es lo que muchas veces pasa. Uh-huh. Así que esto hablando de las ciencias exactas, ¿no? Porque también nosotros como comunicadores hacemos ciencia, pero digamos, siempre de alguna manera por ahí esto se ve más relacionado para el lado de las ciencias exactas. Esto Josefina, mira, sí. Cuando uno piensa ahora en YPF, piensa en la cantidad de geólogos que como ingenieros, como de otras profesiones, ¿no? Uh-huh. Pero la cantidad que tienen que ir y que necesitan, además, lo que esta revista trae, que no es solamente datos referidos a la especialidad de geólogos, sino sí. Darle visiones políticas, coordenadas de actualidad. No es lo mismo trabajar de geólogo para una multinacional que totalmente. Trabajar de geólogo para una YPF recuperada, ¿no? Entonces, yo digo, esta revista adquiere ahora una dimensión interesantísima. Totalmente. Y bueno, nosotros tratamos justamente de ver eso, que la ciencia, digamos, tiene una... O sea, no se puede hablar de ciencia separado de la política y hablamos siempre de ver de qué forma desde la universidad o desde la ciencia se puede ayudar a diferentes problemas de la sociedad. Por eso también es que queremos siempre hablar de comunicación de la ciencia, teniendo en cuenta que es una construcción que se da no solo con científicos. Entonces, en la revista, no sé si notarás que también hablamos con el resto de la sociedad, con movimientos sociales, sí. Con gente de los barrios, con, digamos, con diferentes sectores, con trabajadores que pueden aportar también a la revista y a la difusión de un tema. Entonces, por eso tratamos no solamente de tener la voz de científicos, sino también de otros que forman parte de las problemáticas diferentes de la sociedad. Como decís, lo de YPF, nos encontramos, con el problema de la minería en algún número, y vemos, por ejemplo, que, hay algunos profesionales que están, orientados hacia lugares que marcan una forma de hacer ciencia, ¿no? Josefina, vos estuviste, por ejemplo, entre los tantos temas que tocan en una entrevista con quien preside la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Gianella, y hablaron de todo, ¿eh? Hablaron de un montón de temas que hacen a, uno dice la Provincia de Buenos Aires, y la verdad, generalmente nos quedamos en la superficie, a ver si Scioli juega al fútbol con fulano, con mengano. Pero yo digo, en una provincia como la de Buenos Aires, donde hay destilerías, donde se produce soja, donde se produce leche, hablar de qué densidad tiene nuestro caudal científico es básico. Te pediría una sinopsis de esta charla y después que nos ayudes, y creo que esto también les puede servir, a que interactuemos desde este programa con ustedes, porque a nosotros, si nos mandás el audio de Gianella o le decís, che, los quieren entrevistar de Radio Nacional a la mañana, nos vendría bárbaro, porque nos actualizaría una agenda que a veces nos falta, por esta cosa de seguir con la dinámica de todos los días, ¿eh? Sí, claro. La charla con Gianella, ¿te referís de qué hablamos en la entrevista? Sí, a tu impresión de una sinopsis de los temas que abordaron, y también tu impresión de lo que significa charlar con alguien que está a cargo en la política, pero de lo que es dimensionar y darle a la ciencia implementación, aplicación. Justamente, hablamos de cuáles son los temas más importantes en la región. Hablamos también de la situación del investigador en la provincia. Hablamos de los becarios, de la situación de los becarios, y de cómo justamente esa ciencia que se produce o ese todo ese aporte y todo lo que significa ser producción científica en la provincia desde la SIC, cómo se comunica también a la sociedad. O sea, qué valor puede tomar la sociedad, qué resultados, qué beneficios se pueden tomar de lo que se produce en la SIC, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Y bueno, entonces nos contó un poco todo eso, nos habló de algunas futuras políticas que tienen en relación a cómo comunicar la ciencia y... Entre otras, participa Adrián Paenza en un programa que sacan en televisión, sí. Y también en Radio Provincia. Exacto, sí. Y bueno, también le preguntamos algunas cosas en relación al CONICET. Bueno, ahora, digamos, tendría que volver a la nota. Yo tengo la ventaja de tenerla acá enfrente mía. Interesantísima la entrevista. Pero digo, lamentablemente uno dice, bueno, todo programa de radio quiere tener mucha audiencia. A veces uno se equivoca uh-huh. en pensar que por no abordar temas de fondo va a saturar a la audiencia, va a cansar, va a aburrir. Y me parece que no es así. Yo me encuentro cada vez más con gente que le preguntás en qué programas entran los chicos que están con las netbooks, en qué programas entran, y entran en muchísimos temas que son de ingenio, lo que era la revista Mecánica Popular cuando nosotros éramos chicos. Digo, nosotros miro a los grandes de esta mesa, ¿no? A los mecánicos. A los becarios. A los becarios ya de hace. Mecánicos becarios. Y digo, te pregunto, tu experiencia como comunicadora trabajando con gente de una facultad que es de ciencias más duras. Uh-huh. ¿Cómo es esta interacción entre política, ciencia, temas de multinacionales? Yo digo, el otro día la presidenta habló de Monsanto. Sí, uh-huh. La mayoría de la gente no tiene ni idea de que Monsanto inventó el agente naranja con el cual se masacró gente en Vietnam y que no lo condenó, salvo algún tribunal ético, no lo condenó nadie. No tiene ni idea, ni le decimos, viene plata, qué bueno. Sí, justamente las reuniones que tenemos, nosotros nos juntamos semanalmente, siempre para hablar de los temas que van a salir en la revista, por más que sean 3 números al año. Y desde ahí hablamos todos los temas con otros periodistas que forman parte de la revista actualmente, que obviamente son compañeros, y también hablamos con el director, que es como la voz de las ciencias exactas en este proyecto, y vemos con quién más podemos hablar, o sea, él nos asesora a ver con quién más podemos hablar para formarnos en ciertos temas, y entonces siempre tenemos conversaciones con diferentes científicos de la facultad, de exactas en este caso, y después vamos abriendo el mapa y vamos diciendo, bueno, hay en ciencias agrarias alguien que nos puede decir algo acerca de, no sé, de la soja, o hay alguien en ciencias naturales que nos puede ayudar con el tema de la minería, entonces vamos a las diferentes facultades, hablamos, y después vemos también en los otros sectores, así que siempre estamos interactuando sí con las diferentes partes. Es real que muchas veces se habla de ciertos temas, como decías, lo de la presidenta, pero por nombrar, o sea, cualquier otra persona que pueda hablar de un tema y que no se sabe en detalle los secretos de la soja, y nosotros tratamos de aclarar eso, uh-huh. pero tratamos de aclararlo también a partir de cómo lo entendemos nosotros. Y, bueno, ya te digo, nos interesa muchísimo resaltar las voces de las otras personas, no solamente de las que se forman dentro de la universidad. Josefina, muy bueno esto. Vamos a seguir en contacto. Bueno, te agradezco, Eduardo. Te comento simplemente, yo no tengo idea de quién es el decano de la facultad, ni si esto es una iniciativa del decano. A mí me parece que estas cosas son uh-huh. instituciones, ¿no? Cuando una facultad de ciencias duras puede sacar una publicación que es un diálogo uh-huh. entre la divulgación, el periodismo, tal como lo entendemos habitualmente, uh-huh. y lo que es la formación de científicos, me parece que está encontrando traducciones. Porque lo más fácil es decir, che, vamos a hacer una revista de Boca, para los hinchas de Boca y hecha por gente de Boca. Esto es lo más fácil. Uh-huh. Este sí. diálogo donde se encuentran, como vos decís, gente de la ciencia, gente de los barrios, gente de las asambleas, donde se habla de la minería, pero no solamente desde el punto de vista del geólogo, sino también desde la ética, uh-huh. desde el impacto social y demás, me parece que todo eso es lo difícil. Así uh-huh. que Mi agradecimiento por esta revista, Josefina. Bueno, por nada. Bueno, estamos en contacto cuando quieran. Gracias. Josefina Oliva, editora de la revista Materia Pendiente. ¿Eh? Tenemos aquí los últimos dos números, los dos teños. Tenemos dos minutos de tanda y después Horacio del Prado va a hacer el cierre del programa. Comienza espacio publicitario. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan.